todo el deporte local, regional, nacional e internacional en tu programa de siempre, Señal Deportiva. Comentarios, análisis y entrevistas a los protagonistas con la voz experta de José Burgos Campano. Señal Deportiva. Muy bienvenidos. Ranger, institución de gran arraigo y tradición, que constituye una hermandad característica de la amistad. Con la divisa de los romanos une a la mente un cuerpo sano. Tienen equipos de gran valor en las piscinas. Amables oyentes de Señal Deportiva, tengan todos ustedes muy buenas tardes, con el cariño de siempre. En este viernes 14 de agosto comenzamos con todas las informaciones de Rangers, el fútbol profesional, la contingencia deportiva. El cuadro talquino ahora se tiene que abocar exclusivamente al campeonato de la Primera B, después de la vergonzosa, humillante derrota frente a Curicó, que significó la eliminación de Copa Chile. Una herida que costará bastante que cicatrice. Ahora Rangers está obligado a ganarlo todo en el campeonato de la Primera B, porque el malestar de la parcialidad es generalizado. Mariano Selasco podría aparecer en el elenco titular debido a la lesión de Diego Opazo. Un mes de ausencia, producto de un desgarro, le significó perder la titularidad. Le consultamos al argentino con respecto a esta derrota frente a Curicó por 2-1 y que significó la despedida en el torneo de Copa Chile, donde de haber pasado Rangers a octavos de final, habría enfrentado a Colo Colo. Por eso la molestia de la dirigencia, producto que se perdió la posibilidad de avanzar, seguir en competencia y además haber obtenido una jugosa recaudación. El diálogo con Selasco. Creo que la seguidilla de partido, los viajes, creo que no han pasado un poco la cuenta. No quiere decir que no se pueda jugar miércoles y fin de semana. Sí se puede, pero uno sabe que el cansancio igual se nota. Venir y ir a viajar a O'Higgins, viajar a Santiago, después viajar a Osorno. La verdad que son partidos. Ahora también tenemos otro viaje más. Al final te terminan pasando la cuenta todo el desgaste que uno tiene extra futbolístico, pero... ¿Curicó tomó el partido como una final? No sé, realmente. No creo que haya visto a un Curicó tampoco jugándose la vida en cada pelota. Me parece que fue un partido un poco apagado de los dos equipos. Nada más que Curicó tuvo las oportunidades, las metió y después estamos hablando de que Curicó hizo las cosas bien, pero no, si hablaríamos de la pelota que no entró, de la nona que pegó en el palo, si hubiese sido un empate no estaríamos hablando de que se jugaron la vida ellos y nosotros no. La verdad que nosotros sí vi un equipo un poco cansado con lo mismo del tema de los viajes, pero nadie puede llegar a decir lo contrario de que no se entregó todo. Yo creo que se vio un equipo que estaba cansado y sin embargo dando el 100%. Mariano, ¿jugar en canchas sintéticas demora más el tiempo de recuperación después de un partido? Creo que el cuerpo por ahí lo siente distinto. El golpe en una sintética, los piques y todo eso es distinto a de un pasto normal. Eso te va pasando las cuentas y bueno, el jugar entre semana y fin de semana te cuesta mucho la recuperación en el tema de los golpes. Y ahora a encarar solamente el campeonato de la Primera B. Sí, lamentable no haber podido seguir en el tema de Copa Chile. Estábamos bastante ilusionados y nos pasó la cuenta esto de las postergaciones de los partidos, así que bueno, hay que tratar de dar vuelta a la hoja rápido. Nosotros tenemos un campeonato en que luchar y bueno, tratar de que las cosas salgan bien. Hoy fue un partido un poco accidentado también, con Diego que salió lesionado, después de Reyes también. Entonces nosotros ya tenemos que estar enfocándonos solamente en un partido. Esperemos que poder empezar de una buena manera de ahora en adelante, buscando los 3 puntos de visita. El diálogo con Mariano Celasco. Rectificadora de motores Sandoval, rectificado de cigüeñales, cilindros, culatas, eje de levas, túneles de bancada, superficie de culatas, reparación de cajas de cambio, bombas de agua, estrías de masa, soldaduras especiales, trabajos garantizados. Rectificadora de motores Sandoval, 1 Sur, esquina 16, Oriente, Fonofax 224-2586. Si había cansancio, tendría que haberse hecho una rotación con algunos jugadores, tal como lo vimos en Curicó, que venía de empatar 0-0 con La Serena en La Granja, cancha pesada, blanda, y Marcoleta dejó afuera a 7 titulares. Acá pasó por un tema futbolístico, se jugó horrible, pésimo, pero si se habla de agotamiento, cansancio, producto de los viajes, la seguidilla de partido, etcétera. Había jugadores en el banco que perfectamente podrían haber sido ocupados, como Frank Fernández, Joaquín Verdugo, los que no han venido jugando continuamente. No se trata de haber sacrificado 6 o 7 titulares, pero unos 3 aproximadamente. Pero también tendríamos que indicar que Curicó pasó por encima de Rangers en lo futbolístico. Rangers estuvo muy errático, no jugó con más de 2 pases seguidos, y además las marcas estuvieron a destiempo. Tal como dicen, habrá que dar vuelta a la página, pero cuidado, esta derrota va a pasar mucho tiempo para que pueda olvidarse. Y ahora esperemos que Rangers, en el campeonato de la Primera B, pueda estar peleando los primeros lugares. Y una incógnita que vamos a disipar en los próximos encuentros. Pareciera que Rangers juega más cómodo como visita. En este proceso de Carlos Rojas, desde la temporada pasada hasta ahora, a Rangers le cuesta mucho sumar puntos en Talca. Y un equipo, y en cualquier división, que aspire a ser campeón o pelear en la parte de arriba, tiene que tratar que su feudo sea un reducto invencible, inexpugnable para las visitas. Y Rangers, desde la temporada anterior ahora, ha dejado escapar muchos puntos en el fiscal. Es cosa de recordar los equipos de Rangers que lograron ascensos a primera división. Por ejemplo, el Rangers campeón de Hugo Solís, el 88 y el 93. El Rangers campeón de la apertura del 97. Eran equipos que convertían el fiscal de Talca en un reducto invencible, irreductible, inexpugnable para los equipos foráneos. Por eso, un equipo con pretensiones siempre tiene que hacerse fuerte en condición de local y sumar algunos puntos como visita. Y aquí sucede lo contrario: Rangers juega mejor como visita y de local no es capaz de asumir el protagonismo y transformar el fiscal en un bastión inexpugnable. Un breve corte y continuamos inmediatamente con Señal Deportiva.

un desastre en todo sentido. No fuimos capaces de concretar temprano, nos dimos dos pases seguidos, erráticos. En un momento no triangulábamos, llegamos tarde a las marcas. Eso es consecuencia de lo que pasó. ¿Qué buscó con el ingreso Verdugo por Almendares? Bueno, volver al sistema táctico que teníamos y por lo menos nos dio mejores dividendos, pues empezamos a llegar más por las bandas, empezamos a dar más profundidad, tuvimos 12 ocasiones de goles y así todo. No nos arreglamos con muy poco para poder llegar a dar con usted. ¿Por dónde pasa esta derrota hoy día? Nos tuvimos mal, no, muy mal. Es el partido más malo que hemos hecho desde que empezamos la nueva era con nosotros. ¿Se conformó quizás el equipo con la rápida apertura del marcador? ¿Se fue atrás? ¿También hay mérito el rival? ¿Cómo lo ve usted? Bueno, el Real no jugaba nada, si nosotros hicimos todo para no ganar el partido. ¿Influyó la lesión de Diego Paso? Pero Mauricio ha jugó 6 meses el semestre pasado y eso. No sé, que no hay excusa. Estamos con el técnico Carlos Rojas. Carlos, muchos por ahí dicen, sin atacante es difícil poder empatar o ganar el partido. Me refiero puntualmente a la salida de Almendares, porque creo que coincidió también con que Rengel empezó a levantar la pelota, a buscar el juego aéreo, teniendo dos jugadores en ofensiva bajos, incluso hasta el mismo Orellana, que era el único atacante netamente en ofensiva fuera del área grande. Bueno, se pueden decir un montón de cosas. Con O'Higgins jugamos con uno arriba y con el chiquitito que tenemos ahí. Y con la U jugamos con uno arriba, con el chiquitito que tenemos ahí arriba. Y el domingo pasado jugamos con uno arriba, con el chiquitito que tenemos arriba. Se pueden decir un montón de cosas, por eso digo, pero aquí lo único que anduvimos muy mal, sí. Nosotros lo acabamos de conversar en el camarín. No hay excusa, no vamos a empezar a justificar cosas, anduvimos mal. ¿A quién lo atribuye? Bueno, fuimos capaces de cerrar el partido antes, tuvimos el 1-0 con la nona, hicimos el gol Barrié, era el 2-0, y después no fuimos capaces de aguantar el resultado, porque muy poco tiempo estuvimos ganando 1-0, y el gol sale de un error nuestro también, entonces, por eso digo, fuimos demasiado errático. ¿Pasó también un tema por la seguida de los partidos, el tema físico? ¿Considera usted eso? Bueno, para todo, hasta el partido con San Felipe tenemos 3.600 kilómetros recorridos, a la U fuimos a jugar en el mismo día, entonces, bueno, pero eso, tampoco excusa, yo no voy a buscar excusa que viajamos acá, que no viajamos, no. ¿Se potenció el plantel con la partida de Cavión pensando en el objetivo de pelear los primeros lugares? No se potenció, si el domingo pasado ganábamos. No, pero se lo pregunto, pues, durante todo un torneo, no, donde tiene que tener dos jugadores por partido. Porque a ver, ustedes son de acá, lamentablemente se lo lesionó Diego y tuvimos que dar el culo para allá, pero hasta antes eso, y Turra andaba muy bien, pues entonces no podemos hacer la viario con que se nos fue Cavión, que no se nos fue Cavión. Antes que se fuera Cavión decían que Cavión era el que no encajaba en el equipo, entonces no, sí, escúcheme, no hay excusa, anduvimos mal y fuimos un desastre hoy día. Eso es para cerrar esto, porque aquí vamos a darlo vuelta, que un centro, que otro centro, que no llegamos, que anduvimos un desastre hoy día. ¿Y eso de qué no es responsabilidad? ¿De los mía, o suyo? Mía, cuando perdemos mía, y cuando no corremos de Cristian, esa, así se le da la cara. Cuando ganamos, ganan los muchachos, ganan todos, pero aquí cuando perdemos, yo soy el responsable, yo me equivoco, y cuando no corremos, Cristian se equivoca, y nosotros lo hizo el primer día que llegamos acá. Entonces les vuelvo a repetir, hoy día fuimos un desastre. ¿No ha salido más o hizo daño, profe? Ahí se dibujó el equipo. Pero hasta antes de eso también anduvimos erráticos. Si aquí estamos en cosas raras, es cualquiera que un jugador de una técnica, pero depurada, se equivocó, la nona se equivocó, el pelado se equivocó, nos equivocamos todos. ¿Ahora se abocan al campeonato de la primera vez? Bueno, sí, eso es lo más importante que tenemos. Eso es lo más importante que tenemos. Usted tampoco parece que no dimensiona. Nosotros jugamos con dos potencias grandes de fútbol chileno, que O'Higgins y Lau. Sí, pero el discurso siempre fue que habían dos objetivos. Yo no lo di. El discurso mío nunca fue. No. Yo dije, nosotros vamos a trabajar en los dos frentes. Entonces, ¿no era su objetivo clasificar en la Copa Chile, Carlos? ¿Lo estoy preguntando? No, es que con Central Valencia estaba equivocado. Central Valencia estaba... A ver, escúcheme una cosa. Fuera de micrófono lo conversamos mil veces. Entonces, si tú me quieres, si tú quieres poner palabras que yo, que en tu boca, no, en mi boca, que yo no he dicho, cómo no hacer el primer objetivo si lo tuvimos ahí? Pues si escúchame, si tuvimos a la U de cabeza, con el empate clasificamos, ¿tú crees que no vamos a querer clasificar? No, entonces, estoy diciendo eso, no, pregunto, no, era objetivo clasificar, si para eso jugamos. Para eso jugamos, entonces, escúchenme, no sean así, hoy día es blanco, mañana es negro. No, uno tiene que andar por la vida de la misma manera. Y yo andaba de la misma manera. Cuando ganamos, yo gano a los jugadores, y cuando perdemos, pierdo yo. Yo en lo personal lo elogié el domingo pasado por el enfrentamiento. Y hoy día fuimos un desastre. Y hoy día me equivoqué. Y hoy día fue un desastre, me equivoqué, puse dos en punta. Y usted dice que con dos, con cuatro en punta se gana más. Escúchenme, me da la razón a mí. Algo debo saber de esto, jugando con uno en punta. Estuvimos a punto de clasificar, le tuvimos a la U de cabeza, tuvimos gente de casa con uno en punta. ¿Te das cuenta que me da la razón a mí? Simplemente no estuvieron en su momento. Fue un desastre hoy día. Desde que llegamos acá fue un desastre. Yo creo que no tenemos aquí, no vamos a buscar excusa, que pegó en el palo, que no pegó en el palo. Fue un desastre, lo hizo como guayo eso. ¿Tendré que buscar un reemplazante que había no adecuado? Pues si lo tenemos, si el domingo pasado ganó, jugando Iturra ganamos. ¿Y qué puede afectar esta eliminación en nada, que viene? Es nada, no va a afectar en nada, tienen la seguridad, no va a afectar en nada. Por lo menos el que da la casa soy yo y no va a afectar en nada, porque tengo las cosas muy claras para donde va el equipo, y los muchachos también la tienen clara. Pero si empezamos que falta Cavión, que no vino Celerino, que no vino Juanito Pérez, aquí estamos fritos. Aquí esto es lo que está, y a Cavión se le dio la salida, porque yo, Carlos Rojas Muñoz, no le voy a cortar las piernas a nadie, porque yo primero soy papá. Y si él tenía la posibilidad de un equipo de primera división donde iba a jugar una sudamericana, yo hubiese sido el demasiado egoísta para decirle que no. Además, hay cosas internas que yo no las puedo decir, no lo voy a decir nunca, porque me la voy a llevar al camarín. Por eso le di la salida a él. ¿Qué cosa se habrá llevado al camarín, Carlos Rojas? Queda en la nebulosa. Coma rico, coma sano, el rey de las costillitas le ofrece pollo, cerdo y pavo. Carne Sur, 11 Oriente 3 Sur, para un rico asado. Carne Sur, el rincón de la carne, en 11 Oriente 3 Sur. Diga que es hincha de Rangers y exija su yapita. En Carne Sur, el rey de las costillitas, en 11 Oriente 3 Sur. Kiosco de diarios, revistas, confites, de Alfredo Gaete Tapia. Alameda con 1 Oriente. La esquina buena. Un par de pinceladas sobre esta conferencia de prensa. Cuando se le preguntan qué va a afectar esta derrota, él dice nada. Tienen que abocarse al campeonato de la primera vez. Afecta esta derrota. Es una mancha en la historia de Rangers. Primera vez que Curicó por los puntos le gana en Talca al cuadro talquino. Y además viene eliminado de Copa Chile y con este triunfo elimina a Rangers. Es una derrota dolorosa, humillante, vergonzosa. No hay llegar y que cicatrice la herida. Queda como una de las derrotas más dolorosas en el último tiempo. Así que, sin duda, va a costar que los hinchas puedan olvidarla. Y con respecto a que Curicó no juega nada. Cuidado, Curicó venía con 7 hombres de alternativa. De los titulares quedaron afuera el arquero Luis Santelices. Los laterales, Bugueño y Rebolledo. El uruguayo Francisco Silva, Pablo Brangicán, Martín Cortés, José Luis Silva estaba en el banco. Por eso, Curicó mostró un sello futbolístico. Jugó bien al fútbol. Hizo ver mal a Rangers, así que démosle el mérito al rival. Así que no se trata que el elenco tortero no jugó a nada. Por eso, creo que Rangers también fue víctima de sus propios errores. Un juego errático, un juego donde no era capaz de 2 o 3 pases seguidos consecutivos, y también las marcas estuvieron a destiempo. Y esperemos que ya en el campeonato de la primera D

esto es lo que tiene el fútbol y seguramente ahora van a querer salir adelante el fin de semana. Germán, ¿cómo se produce su llegada a San Felipe esta temporada? No, la verdad me contactaron y bueno, tenían la decisión desde el club muy definida que sea el técnico. Yo justo venía en reuniones con dos equipos y la verdad que bueno. Estamos dialogando con Germán Corengia, director técnico de Curicó Unido. ¿Me escucha? Germán, estamos intentando dialogar con Germán Corengia. ¿Me escucha? Vamos a intentar nuevamente contactarlo y vamos a ir con una pequeña cortina y recordarles también que usted diariamente nos puede sintonizar por la señal online www.radiofantástica.cl y también los que no han tenido la oportunidad de integrarse a la sintonía desde el principio, durante todo el día a través de nuestra señal online puede escuchar la repetición de señal deportiva en www.radiofantástica.cl. Ahora sí, nuevamente contactamos a Germán Corengia, que se está refiriendo a su llegada a San Felipe esta temporada. Sí, te decía que habíamos tenido, justo yo estaba en reuniones con otros equipos, pero bueno, a veces uno cuando ve que vienen tan decididos y en el proyecto y en la idea y el estilo del cuerpo técnico, entonces bueno, ahí tuvimos dos reuniones y llegué a Unión San Felipe. ¿Y qué tipo de juego está plasmando en la cancha? ¿Armó el plantel a su estilo? ¿Qué busca en este torneo? No, en realidad uno llegó con el plantel armado. Al llegar en la última etapa, ya el club tenía el plantel armado, salvo ahora que tuve la posibilidad de incorporar en esta última instancia dos jugadores. Pero no, siempre manteniendo un poco el estilo y la idea de que queremos. Nosotros igual tenemos un plantel muy joven dentro de lo que es la categoría. Sí, tratamos de armar una columna vertebral importante y tratar de rodearla de la mejor manera. Sabemos que tenemos que tener bastante rodaje dentro del torneo para poder llegar capaz a lo que queremos. Pero bueno, se trabaja y mucho con el fin de lograr ese estilo y esa idea que queremos llevar a cabo. Se reforzó bien, llegó Juan Grabowski, eficiente marcador central, ¿y cuál fue el otro jugador? Piguín, Maximiliano Piguín, ya. Un volante contención. Que había jugado en temporadas pasadas en San Exacto. Felipe. Exacto. Sí. ¿Están sí, en sí. condiciones de debutar o tendrán que esperar? Y ahí lo estamos observando porque llegaron en última instancia, capaz que Piguín venía con un poquito más de competencia en Argentina y no tanto Juan, así que ahí lo estamos evaluando semana tras semana, pero si no están para este fin de semana, sí ya estarían para el otro. Germán, un Rangers muy renovado en relación a la temporada anterior, ahora Carlos Rojas armó el equipo a su gusto y quedaron pocos futbolistas de la campaña anterior. Sí, yo creo que igual Rangers por historia, porque en la institución y dentro del campeonato siempre maneja jugadores de mucha jerarquía y este año la verdad que está claro que es, independientemente de que todos peleamos por esa ilusión, no todos capaz tenemos esa posibilidad de haber conformado el plantel que hoy conformó Rangers, donde llegó muchos jugadores de la categoría, muchos jugadores que tranquilamente podrían estar en primera división. Entonces, para nosotros es un lindo desafío y creo para ellos también lo que va a ser el torneo. Tienen una presión importante que es mantenerse siempre ahí arriba, pero también nosotros tenemos lo nuestro y ojalá salga un muy buen partido el fin de semana. ¿Fue buena o mala la para ustedes? Se suspendió el partido el fin de semana anterior con Coquimbo Unido. ¿Cómo lo analiza aquello? ¿Corta un poquito el ritmo de competencia? Sí, la verdad que sí, porque si nosotros notamos, independientemente de cómo salgamos el fin de semana, Hoy Ranger viene en 5 días con 2 partidos más encima que nosotros no lo tenemos, y yo creo que la competencia en eso no tiene precio, independientemente que hagas un amistoso o trabajes 15 días en el campo. Pero bueno, será de nosotros de suplirlo correctamente, esas ansias y esas ganas de jugar, canalizarlas de buena manera frente a un rival donde obviamente vamos a tener que estar con todos los sentidos bien puestos. Germán, los números así lo indican en el proceso de Carlos Rojas desde la temporada pasada ahora. ¿Rangers juega mejor como visita? ¿Le cuesta más en Talca? Sí, lo tenemos claro eso, y seguramente también por lo que genera y gesta también lo que es la localía de Ranger, pero bueno, es un dato más y creo que nosotros también tenemos que saber utilizarlo de buena manera. Sí, ¿y cómo analiza Rangers? No, yo creo que es un equipo, conocemos el cuerpo técnico en el sentido de cuál es el estilo y la manera de juego, y también está claro que es muy visible la manera de juego y también las características individuales que tienen. Hoy creo que las individualidades que tienen están sobre el equipo, y ahí está donde nosotros creo vamos a tener que hacernos muy fuerte desde un equipo hacia una individualidad. Germán, en otro tema interesante, ¿qué fútbol le gusta? No, el fútbol siempre me gusta de ser un equipo como punto de partida ordenado, y desde ese orden generar una buena presión en el rival, seguramente siempre en base al rival que enfrentamos, dependiendo en qué zona generaremos la presión, y luego desde ese mismo orden de recuperación, si es inmediata mejor, y si no, generando el pasaje de línea para poder recuperar y tener un fútbol muy dinámico, con mucha verticalidad, que bueno, después independientemente los rivales también juegan, y también creo que a veces se va llevando a esa idea a través del rodaje y de la competencia, cuando también tenés un equipo que está en formación. No son excusas, sino es una realidad. ¿Qué lo obsesiona en un equipo? ¿Cómo? ¿Qué cosas lo obsesionan dirigiendo en un equipo? Y que verdaderamente generar una presión y una recuperación inmediata. Y siempre lo más lejos, por llamarlo de alguna manera, de nuestro arco propio. Y lo más cercano, si son presiones altas, mucho mejor, para ya nuevamente poder estar pensando en lo que es un ataque y poder golpearlo lo más rápido posible. Pero te vuelvo a decir, hay partido y partido, hay rival y rival, y también a veces uno tiene que ser consciente como técnico, a veces cómo poder llevar la idea, o a veces hay que hacer pasos previos para poder llegar a lo que uno quiere. ¿Cómo se compromete al futbolista? Y yo creo que a través de generándole una confianza. Después hay que estimularlo en varios aspectos y generar esa confianza a través del trabajo, pero hoy en día el trabajo creo que está lleno de detalles, y más detalle y más información das, seguramente le va generando la idea y la línea que uno quiere dentro del campo de juego a través de que lo mismo que le mostrés o le marquemos tenga una línea de lo que le estamos hablando fecha tras fecha. Germán, no hay una estadística exacta, pero se dice que a nivel mundial más del 50% de los goles son de pelota parada. Sí, somos de trabajar y bastante eso, y creo que es una herramienta y un arma más. A veces se puede trabajar y otros no lo trabajan, tiran un centro y le pegan la cabeza y pueden decir que estuvo trabajada, pero yo creo que hoy en día, ya como está tan parejo el fútbol, independientemente de en qué país estemos, seguramente hasta una pelota parada hay muchísimos partidos, y lo vemos hasta en Copa Sudamericana actualmente, por llamarlo, en estos últimos partidos, que partidos están muy cerrados, se terminan abriendo por eso. Entonces, bueno, es una herramienta más que hay que utilizar y sacarle provecho. ¿Qué liga a nivel mundial le llena el gusto y qué equipo lo cautiva? Sí, hay varios. Yo creo que hoy en día el fútbol que por lo menos se puede jugar, yo vengo de un fútbol, de por llamarlo de alguna manera, el argentino, que es muy friccionado. Entonces, no hay tanto juego como capaz se lleva a cabo acá en el chileno, aunque estemos en la B. Pero hoy el fútbol español, el fútbol inglés, tiene capaz mucho de juego y poco roce. Yo creo que que es lindo ambas cosas, que se pueda jugar, que haya mucha dinámica, que haya muchas presiones, pero también esa fricción es linda dentro del fútbol, ¿no? Germán Corengia, entrenador de Unión San Felipe, en diálogo con Señal Deportiva. ¿Cree que en este torneo puede aparecer un equipo como San Luis que se escape del resto o será más parejo? Yo, a mi criterio, creo que no. El torneo pasado, yo lo había hablado, no es que uno lo dice ahora, pero yo tenía claro que había dos o tres equipos que iban a escapar y no más, porque era un torneo muy mental. Y era un torneo muy complicado. En cambio, este, al tener tantas posibilidades, todos van a tener esas perspectivas y esas ilusiones, por llamar de alguna manera, las primeras 15 fechas, y en el clausura exactamente lo mismo. Entonces, sí creo que se va a partir la tabla en tres aspectos: los que peleen arriba, los que queden en el medio y los que peleen abajo. Pero sí se va a empezar a ver esto a partir de la sexta, séptima fecha. Yo creo que ahí se va a empezar a identificar bien quiénes son los que pelean en la parte alta. ¿Qué equipos cree que van a pelear la parte alta de la tabla? No, y en un principio seguramente corren con ventaja un Everton, un Ranger, un Curicó, equipos que hoy en día tienen un presupuesto, y obviamente una cosa es decir presupuesto, pero sino también la elección de jugadores que pudieron tener en base al resto. Entonces, Cobreloa. La capacidad de asimilación seguramente es mucho más rápida que en otros, donde hay que conformar también un equipo, pero donde los jugadores hay que capaz generar un trabajo aún mayor. Pero siempre en ese lote también se meten equipos, por llamarlo de alguna manera, sorpresas o que agarraron una buena línea, así que yo creo que dentro de esos cinco va a haber tres mínimos de los denominados grandes o que se formaron muy bien, y después siempre entra alguno de sorpresa. Germán, en Argentina se le da más cobertura al Nacional B, se lo pregunto. Acá en Chile se televisan todos los partidos de la primera división, en la primera B solamente uno, y en los diarios es poca la información que aparece, solamente los resultados, tabla de posiciones y la próxima fecha. No, en eso la verdad uno siempre lo marca, la diferencia es muy, pero muy grande lo que es Argentina a nivel, por llamar de alguna manera, televisación o todo lo que reúne al periodismo. Ahí hasta la última categoría del fútbol argentino tiene una prensa muy importante. Lo que sí no tienen capaz es la organización y la seriedad que se tiene acá en Chile, pero sí lo que es televisación y todo. Capaz que este torneo, creo, como se había dado el gran cambio que había en primera, uno capaz esperaba también que no televisen uno sino dos partidos de la vez, pero bueno, yo creo que será a futuro, seguramente eso va a ir creciendo también. ¿Pero considera que se le da poca cobertura a este torneo? No, a la vez yo creo que, yo ya hace 4 años que estoy en mi cuarto equipo dentro del fútbol chileno, y los cambios y el avance fueron muy grandes, pero creo que también aún más se le podría dar, y eso generaría un crecimiento aún mayor. Hoy yo comparo y mucho capaz con la segunda profesional, y creo que antes uno no estaba tan pendiente, y hoy en día, más allá que uno está pendiente por lo que es el fútbol, ya las coberturas, lo que es estadio, lo que es el nivel de jugadores, avanzó notablemente también. Todo avanza, todo progresa. Lo que pasa es que a veces uno quiere que los pasos sean mucho más amplios o más rápidos. ¿El futbolista chileno está informado de la actividad de partidos? Creo que el chileno, el argentino, no muy pocos toman ese profesionalismo, ese plus de estar empapado a quién enfrentás, cómo van, cómo están, independientemente de lo que le digamos o independientemente al rival próximo al que uno tenga que enfrentar, sino en forma general. Pero bueno, esos son capaz los que a veces te marcan un poquito de diferencia también, de estar metido en cosas extra, hablo de fuera del campo de juego, y también son esos que marcan una diferencia dentro del campo de juego. Pero creo que no es tanto, pero no solo acá, ¿no? Por último, desde la distancia, si bien hay un plantel, son 30 jugadores, todos tienen que estar a la altura cuando se les ocupa, ¿cree que a Rangers, un equipo que se armó con pretensiones de pelear arriba, en la parte alta de la tabla, le puede afectar la partida a Cobresal de José Luis Cavión? Sí, Caviar era un jugador que le manejaba, creo, los tiempos, el manejo, tanto en el juego como también habla a sus compañeros, un árbitro en forma general. Era un equilibrio muy importante, y de esos jugadores a veces hay poco. A veces uno ve los movimientos con la pelota o en una recuperación, y uno trata de analizar otros aspectos, movimientos sin pelota, cobertura, retroceso, transiciones, y creo que eso era un poco un equilibrio importante, pero bueno, creo que Ranger hoy tiene muchos jugadores como para poder suplirlo, si no es nombre por nombre, a nivel funcionamiento. ¿No es tan fácil reemplazarlo? No sé si no es tan fácil, yo creo que cada uno tiene su importancia. Sí creo que hoy, por la característica de jugadores que le quedaron, suplen capaz más corriendo que teniendo lectura dentro del campo de juego. Sí. Germán, gracias por dialogar con Señal Deportiva. Hasta una próxima oportunidad. No, por favor, un gusto y saludos. Hasta luego. Germán Luis Corengia, director técnico de Unión San Felipe, rival de Rangers, este domingo a las 4 de la tarde en el Valle de la Aconcagua, donde Rangers está obligado a ganar. Se trabaja bien en la semana. Hay una buena metodología del cuerpo técnico. Interesantes entrenamientos en el aspecto físico, técnico, táctico, pero esto tiene que ir de la mano con los resultados. Y cuando los resultados no se dan, el hilo se corta por lo más delgado. Por eso, después de esta derrota y eliminación de Rangers en Copa Chile, la única manera de acallar las críticas y que venga la tranquilidad es con triunfos. Dentro del grupo y el cuerpo técnico hay un buen ambiente, buena convivencia, un buen camarín. Pero la única manera de revertir esta situación es ganando y que Rangers sea protagonista y pelee los primeros lugares en la primera B. Porque es cosa de revisar las redes sociales, la molestia del hincha es generalizada y caló muy hondo la eliminación de Copa Chile y también que Curicó Unido por vez primera le haya ganado en Talca en un partido oficial a Rangers. Y más aún, este triunfo le costó la eliminación de Copa Chile. No es llegar y dar vuelta a la página. Así que Rangers ahora en la primera B está obligado a ganarlo todo para calmar los ánimos de la parcialidad. En Termocol, venta de equipos de aire acondicionado, clase A, máxima eficiencia, frío, calor, 3 años de garantía. Llame al 223-8540. Reparación de lavadoras y refrigeradores, reparación de estufas a parafina, gas licuado y las modernas estufas láser. Servicio a domicilio, llame al 223-8540. Termocol, 2 Sur 1791, frente a Plaza La Loa, llegando a 11 Oriente. Llame al 223-8540. Mañana sábado, 15 de agosto, día feriado, y Señal Deportiva no estará en el aire. Damos las explicaciones a nuestra amable audiencia, como día feriado que marca el calendario, Señal Deportiva no estará junto a ustedes y nos vamos a reencontrar nuevamente el lunes, en el horario habitual de las 13 horas con 45 minutos a través de Fantástica en el 92.3 de la frecuencia modulada. Así que le avisamos a nuestros auditores que mañana Señal Deportiva se tomará un break y nos reunimos nuevamente en la jornada del lunes. Ahora vamos a una pausa con nuestros auspiciadores y volvemos con más Señal Deportiva en este viernes 14 de agosto, cuando el reloj marca las 14 horas con 33 minutos.

avanzaba. Por eso fue una tremenda farra la del miércoles. No es llegar y dar vuelta la página. Y cuidado, que Curicó ya en el torneo anterior, cuando vino a Talca, le dio un baile a Rangers. Terminaron 0-0 y Curicó perfectamente pudo haber ganado por un margen de 3 goles de diferencia. Y el día miércoles viene con un elenco alternativo, con 7 titulares menos, e hizo ver mal a Rangers. Por eso, no cuesta olvidarse de esa derrota. Y más aún, Rangers habría seguido avanzando en Copa Chile, a octavos de final. Los dirigentes no dieron declaraciones. La ropa sucia se lava en casa. Eso queda en la interna, porque había una molestia, había una rabia contenida por parte de ellos. Y son gente correcta, decente, y jamás van a, de manera pública, a través de los medios, criticar ya sea a determinados jugadores o el cuerpo técnico. En ese aspecto, el directorio Rangers se maneja muy bien. Por dentro, sin duda, masticaban la rabia. No los hacía reír nadie. Y dentro de lo que, de los errores que se pudo haber cometido por parte del entrenador, cuando se lesiona Diego Paso en el minuto 16, la modificación de Juan José Albornoz significó una serie de movimientos tácticos. A propósito, cuando se produce el empate de Curicó por intermedio de Yashir Pinto en el minuto 20, Albornoz no había ingresado aún. Pero el ingreso de Juan José Albornoz en reemplazo del lastimado Diego Paso significó retrasar a Cristian Lanona Muñoz, que pasó a actuar de volante centralizado junto a Mazzola. Y Mauricio Iturra pasó a actuar como lateral derecho. Hubo muchos movimientos tácticos. Y habría sido más aconsejable, alguien puede decir ya con resultado conocido, se perdió y vienen los análisis, pero habría sido más aconsejable, puesto por puesto, Marcelo Jara por Diego Paso. Marcelo Jara también actúa de defensa central, pero en algún instante, en años anteriores, en Copa Chile, actuó de lateral derecho. Perfectamente Marcelo Jara podría haber jugado en esa posición reemplazando a Diego Paso, y se habría mantenido Mauricio Iturra con Mazzola como hombres de quite, y Cristian Lona Muñoz habría seguido jugando de tres cuartos de cancha hacia arriba. Por eso, la modificación de Albornoz por Opaso significó muchos movimientos tácticos que hicieron ver mal a Rangers, y cayó en un juego errático, desordenado, y donde las marcas estuvieron a destiempo. Lo bueno, bonito y barato en Comercial El Mono. Precios a comerciantes, más de 10.000 artículos a su disposición. El Mono, terminal de buses, local 22. Aproveche la liquidación de invierno en Gales Creaciones, lindas y exclusivas tenidas, buenos descuentos. Gales Creaciones, vistiendo con elegancia desde 1960, en Uno Sur, esquina 2 Oriente. Los 16 equipos clasificados a octavos de final de Copa Chile son Deportes Iquique, Cobreloa, Coquimbo Unido, Deportes Copiapó, San Luis de Quillota, Everton, Audax Italiano, Universidad Católica, Unión Española, Santiago Morning, Universidad de Chile, O'Higgins, Colo-Colo, Huachipato, Universidad de Concepción y Puerto Montt. 10 equipos de primera división y 6 de la primera B. El Sarmiento, Luis Díaz, ¿se acuerda? El extremo por izquierda, el puntero, el win, hacía dupla con Rubén Vallejos en el Rangers 2012 en ataque. También alternaban el brasileño Marcio Dos Santos, el argentino Mauricio Rizzo. Luis Díaz fue el goleador de Rangers con 11 anotaciones en ese torneo de apertura, donde se obtuvo el subcampeonato. Y tuvo un largo recorrido en el fútbol chileno. Sus comienzos fueron en Universidad Católica, jugó en Provincial Osorno, Rangers, Colo-Colo, Everton de Viña del Mar, y se retiró en Puerto Montt, entre otros clubes. Estuvo presente en el Estadio Fiscal, viendo el desempeño de sus hijos, los mellizos, Diego y Luis Felipe Díaz, ambos sub-20. Para tener en cuenta estos laterales, con personalidad, desdoblamiento de funciones, buena capacidad aeróbica, interesante el juego de estos mellizos. Y poco sabíamos de Luis Díaz una vez que se alejó del fútbol. Está radicado en Curicó, pero por su trabajo constantemente se le ve en Talca. El diálogo con el hombre de Sarmiento. Bien, ahí radicado en Curicó, estoy en una empresa constructora, como lo dice usted, con dos amigos arquitectos, con proyectos, y hace 5 años trabajando para este sector, por Talca, Linares, Retiro, todo, pero básicamente en Talca. ¿Ha estado haciendo en Talca? Vivienda de por serbio. Ahí más que nada proyecto serbio, nos llevamos hace bastante tiempo, terminamos hace poquito 20 casas en la Carlos Trupp y ahora estamos con un par de casas en Los Colines. Así que ahí viajo todos los días a Talca y Curicó, pues es mi proyecto. ¿Esto fue difícil dejar el fútbol? No, creo que no, porque cuando tú tomas la decisión, mi grupo familiar, mis hijos son futboleros desde niños, así que cuando se conversa, se trae ya un poco planeado de con anticipación, creo que no, así que aparte que nosotros queríamos ya radicarnos en Curicó, mis hijos estaban jugando, así que ellos querían jugar en Curicó, así que también tantos años que anduvimos por distintas partes de Chile, creo que me pidieron ellos ya radicarnos y nada, hay que darle el gusto, que ellos también querían tener su posibilidad de hacer cadete en un equipo más en Curicó, que siempre ellos quisieron jugar allá, así que por suerte se nos dio, pues me retiré en Puerto Montt en el 2008 y después lo inscribimos rápidamente en Curicó y hicieron sus cadetes y ahora gracias a Dios están en el plantel y jugando. ¿Tu mejor año fue en el Rangers 2002? Sí, pues ha llegado a la final, pero creo que en Osorno hicimos una buena campaña, subimos, salí goleador y subimos a primera, en Everton también tuve un ascenso y anduve bien en Católica en mi inicio, así que no, creo que en todos los equipos uno siempre deja algo, que en Rangers. ¿Lindo recuerdo? Sí, lindo, todavía varios compañeros acá, nos juntamos en la semana cuando viajo acá, tengo varios compañeros que están acá, así que acá Rangers siempre, sin duda que el equipo que más me marcó, por lo que logramos, por la gente, que aparte que todavía sigo acá trabajando, la gente se acuerda, creo que eso para un jugador, es jugador, es importante, así que sin duda que esta camiseta uno la lleva en el corazón, así que hoy día alentando a Curicó por el tema de mi hijo, pero siempre tengo presente el equipo Rangers. Los dos juegan por las bandas, ¿cómo ven la proyección futbolística de los mellizos? Bien, porque creo que el fútbol moderno se está jugando por las bandas, hay que tener buenos exponentes y creo que ellos se han preparado bien, creo que lo demostraron tanto en juveniles, ahora en el primer equipo hace varios años, tuvieron la suerte de estar en la selección, en la sub-20, tuvieron la suerte de estar de sparring de San Paoli, varias veces lo nominó de sparring, así que creo que todo eso le ha servido desde los 17 años ya que están en el plantel, así que creo que se han preparado bien, son muy buenos muchachos, profesionales al 100%, así que eso me tiene muy, muy, muy contento, tranquilo, y sé que van a lograr cosas importantes, porque no sé, pues hoy día lo vieron jugar ustedes, pues con 19 años y jugaron con una personalidad ante un rival difícil, jugaron con mucha personalidad, que a esa edad, y creo que es pocos jugadores lo pueden hacer. ¿Qué eran los recuerdos de esos goles que le marcaste a Colo-Colo en la semifinal en Talca y en el Monumental? Sí, golazo y importante, creo que hacer. Bueno, aparte hice muchos goles ese año, sí, pero claro, el gol acá colocó el 2-1 y... El partido que empezó el miércoles y terminó el jueves. Y terminó el jueves, sí. Anécdota de ese partido y el gol que le hice a Lobo, creo que uno de los goles más hermosos que hice. Y el otro también en el Monumental por su trascendencia que tuvo, creo que eliminar a Colo Colo allá, estadio lleno, creo que son pocos los equipos que lo logran y por suerte se nos dio a nosotros. El diálogo con el hombre de Sarmiento, Luis Díaz, en Señal Deportiva. Y sigue la dinastía, porque vimos en acción a los mellizos. Ambos juegan de lateral, son igualitos, el mismo corte de pelo. Diego por derecha y Luis Felipe por izquierda, ambos sub-20, jugadores interesantes para el medio nacional, con un buen futuro. Tienen todas las características de lo que precisa un lateral moderno. Y me queda dando vuelta lo de Cavión. Dijo Corengia, lee bien el juego, no es fácil reemplazarlo. Por eso hay un plantel, que no se tome como que estamos mirando menos a los que van a jugar en esa función. No, señor, para eso son 30 jugadores, todos tienen que estar a la altura cuando se les ocupa. Pero ¿quiénes están llamados a ser los potenciales reemplazantes de Cavión? Mauricio Iturra, que tiene muchas condiciones, Cristian Arrué, ambos canteranos. Y si ambos no responden, tendría que Carlos Rojas ubicar en esa posición a Bruno Romo, tal como lo hicieron en algunos partidos la temporada pasada, y conformar una dupla de centrales con Andrés Reyes y Francisco Tapia. Por eso digo, nadie es indispensable en la vida, pero siempre se habla de la columna vertebral en el fútbol, el 13.689, el 1, el arquero, el 3, el marcador central, el 6, el volante de quite, el 8, que es el armador, y el 9, el hombre gol, el centro delantero. Y dentro de esa columna vertebral se le fue a Rangers el 6, el barómetro del equipo, el que hace el barrido, el trabajo sucio, el peón. Y cuesta tener un especialista en esa función. Por eso digo, se desarmó algo de la columna vertebral y veremos si podrá ser bien reemplazado. Y no lo estamos diciendo ahora que partió. Siempre destacamos que era un todoterreno, un motorcito, un 7 pulmones, pero también estaba esa linda opción que le presentaba Cobresal de jugar en primera división, un torneo internacional, pero si se tenía pretensiones de pelear los primeros lugares, se armó un plantel interesante, competitivo, se podría haber hecho algún intento por retenerlo y no dejarlo partir tan rápido. Un pequeño alto y volvemos con Señal Deportiva en los minutos finales, en el cierre. Abre tu libreta de ahorro para la vivienda hoy. Inscríbete con Inmobiliaria Independencia y postula el subsidio habitacional. A partir de este año, debes tener abierta tu libreta de ahorro para la vivienda con al menos un año de antigüedad para postular al subsidio habitacional. Por esto, no te demores más y abre tu libreta de ahorro ahora. Infórmate en nuestras salas de venta en Talca, Curicó, San Javier, Molina y Villa Alegre o en seindependencia.cl. Postular es gratis. Te acompañamos hasta que obtienes tu casa. Inmobiliaria Independencia, 25 años construyendo los sueños de los maulinos. Inmobiliaria Independencia, tu casa, tu independencia. Dimacén lo tiene todo en materiales de construcción para atenderlo a usted. Necesita ampliar su casa, remodelar en su cocina, cambiar solo una ampolleta o pintar todas las piezas. ¿Tiene dudas con la alfombra o con la tina del baño? ¿Aún no elige los papeles y la cabeza le duele? No se haga de problemas cuando piense en su casa. Venga usted a Dimacén, que sabemos atenderlo como atiende Dimacén. Usted para nosotros es importante. La pasión de todos en un solo programa. Señal Deportiva. Coma rico, coma sano, el rey de las costillitas le ofrece pollo, cerdo y pavo, Carne Sur, 11 Oriente 3 Sur, para un rico asado este fin de semana, Carne Sur, el rincón de la carne en 11 Oriente 3 Sur. Kiosco de diarios, revistas, confites de Alfredo Gaete Tapia, Alameda con 1 Oriente, la esquina buena. La columna vertebral del 13.689, que se habla en un equipo, el 1, el 3, el 6, el 8 y el 9, ahora quedó en 1.389. Quedó más reducida. Pero veremos si sus reemplazantes podrán estar a la altura. Dentro de un plantel... Siempre se dice que cada jugador tiene que responder. Por algo está en un plantel, pero no es fácil reemplazar a un jugador con tantas cicatrices de guerra, un jugador de oficio. Y cuesta encontrar esos seis, el peón, el que hace el barrido, el trabajo sucio, y que además tenía una buena lectura del juego. El tiempo dirá si... se lamenta o no la partida de este jugador. El tiempo será el mejor testigo y los resultados mandan. Programación de la tercera fecha del campeonato de la Primera B. Mañana sábado, 15 de agosto, a las 15 horas, Deportes Copiapó con Everton, y a las 17 horas, La Serena con Iberia. El domingo, 16 de agosto, al mediodía, para el CDF, Barnechea con Ñublense, 15 horas con 30 minutos, 3 partidos, Magallanes Puerto Montt, Santiago Morning con Coquimbo Unido y Deportes Temuco con Curicó Unido. Y a las 16 horas cierran la fecha en Calama, Cobreloa con Deportes Concepción, y en el Estadio Municipal de San Felipe, con arbitraje de Marcelo González, San Felipe Rangers. En Termocol, venta de equipos de aire acondicionado clase A, máxima eficiencia, frío-calor, 3 años de garantía. Llame al 223-8540. Reparación de lavadoras y refrigeradores. Reparación de estufas a parafina, gas licuado y las modernas estufas láser. Servicio a domicilio. Llame al 223-8540. Termocol, 2 Sur 1791, frente a Plaza La Loba. Llegando a 11 Oriente, llame al 223-8540. Rangers hasta el momento en el campeonato de la Primera B suma 4 puntos de 6, empató 2-2 con Coquimbo Unido en Talca y le ganó a Puerto Montt 1-0 en Osorno. En estos momentos el puntero es Cobreloa con 6 unidades. Barnechea, Rangers y Deportes La Serena tienen 4. Ñublense, Deportes Concepción, Santiago Morning, Magallanes y Everton suman 3. Iberia 2, Coquimbo Unido, Deportes Temuco, San Felipe, Curicó y Puerto Montt tienen 1 punto y colista Copiapó con 0 puntos. En la primera división, la tercera fecha se abre hoy a las 21 horas con el partido de Deportes Iquique frente a O'Higgins en el norte. Mañana a las 12:30, Unión Española Huachipato, 15 horas con 30 minutos, Santiago Wanderers Universidad Católica, 18 horas, Unión La Calera con San Marcos de Arica, y a las 20 horas con 30 minutos, Audax Italiano con Deportes Antofagasta. El domingo a las 15 horas con 30 minutos, jugarán en La Serena, Cobresal con Colo Colo. Esto pasa en Chile. Y a las 18 horas, Universidad de Chile con San Luis de Quillota. Y cierra la fecha el lunes a las 13 horas con 30 minutos. ¿Qué horario? Lunes, 1:30 de la tarde, Universidad de Concepción con Palestino. Todos los partidos de la primera división los transmite CDF Premium. Recordarles que usted puede escuchar Señal Deportiva y todos los programas de Radio Fantástica en la señal online www.radiofantástica.cl. Y si no pudo sintonizar Señal Deportiva desde el comienzo, durante todo el día usted puede escuchar en la tarde, en horas de la tarde, ya puede escuchar la repetición de este programa. Que disfrute un lindo fin de semana, páselo bien en familia, con los amigos, relájese. Mañana no estaremos en el aire por ser día festivo, sábado 15 de agosto. Nos reencontramos el lunes en el horario habitual. Muchas gracias por su sintonía. Será hasta el lunes. Buenas tardes para todos. Esta fue la revisión de todo el deporte local, regional, nacional e internacional en tu programa de siempre. Señal Deportiva. Fueron los comentarios, los análisis y las entrevistas a los protagonistas con la voz experta de José Burgos Campano. Hasta la próxima edición.